Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De otra gente, los pies. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta emisión número 144 de Brigadas. Una semana más de un programa que dura 2 horas y que en esos 120 minutos de duración va a tratar de mantenerlos entretenidos con una serie de bloques que yo creo que para esta 144 los van a dejar más que conformes. Tenemos nuestra página de Facebook. Ahí pueden entrar y ver posteado todas las portadas de la música que va a ir sonando en esta 144 de Brigadas. Esa página en Facebook es Brigadas Ariel Crow Radio Show, así que aquellos que entran o que están escuchando por primera vez esta emisión pueden darse una vuelta por ahí. Si todavía no mandaron solicitud de amistad, háganlo. Y en esa página pueden también interactuar con amigos que van dando su opinión, hablando de música y dando su parecer de alguna manera de las cosas que van sonando en cada programa. Y lo hacen en cada posteo, en cada tapita de la música que nosotros vamos posteando. Vuelvo a repetir nuevamente la página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Esa es la página del programa. Un programa que tiene sus repeticiones durante la semana. Radios amigas retransmiten estas emisiones. Unas emisiones estreno que salen los días sábados a partir de las 21 horas por De Montre Radio. Pero si por algún motivo ustedes se perdieron esa emisión estreno, durante el programa van a poder escuchar una publicidad en donde ahí se remarca las emisoras que nos retransmiten con sus diferentes días y con sus diferentes horarios. Esta emisión número 144 la arrancamos a puro heavy metal canadiense. Aquellos que nos conocen saben de alguna manera que somos devotos del heavy metal canadiense. No solamente del heavy metal canadiense, también del hard rock canadiense. Un país que ha sacado infinidad de grupos de primerísima calidad en todas las décadas. Podemos empezar hablando desde la década del 70 con Rush, Triumph, April Wine, Heart. Podemos seguir con los 80 con Anvil, Exciter, Razor, a ver qué más me viene a la cabeza, Helix, Kick-Axe, Annihilator también. Y sobre todo lo que es el siglo XXI. Durante el siglo XXI Canadá ha sacado, sobre todo en cuestión de heavy metal, bandas de una calidad impresionante. Impresionante. Podemos nombrar a Cauldron, podemos nombrar a Skullfist, a Striker y la banda con la que comenzamos esta número 144, que son los Riot City, desde el disco Burn the Night, disco debut que hace muy poco. Arrancamos con algo que vendría a ser prácticamente una novedad, un disco que salió el 17 de mayo mediante el sello No Remorse Record, gran sello. Y acá tenemos todos los condimentos que un oyente de heavy metal clásico y puro de los años 80 espera. Speed metal, heavy metal tradicional con innegables raíces en los 80 y sobre todo con innegables raíces en la New Wave of British Heavy Metal. De entrada, si uno ve la portada, sin escuchar absolutamente nada del disco, se da cuenta por dónde viene la mano. Se puede ver un águila mecánica, muy en el estilo de aquel Screaming for Vengeance de Judas Priest. También por ahí más o menos viene la mano en cuanto a las influencias del grupo, con un cantante con una versatilidad impresionante, unos agudos tremendos, en donde en cada track del disco te demuestra qué bien que puede cantar y qué bien que puede gritar este tipo. No solamente el cantante, sino que tenemos también un baterista impresionante, un guitarrista que emplea el riff mortal, le diría yo. El riff mortal, ese que cuando arranca te deja con la boca abierta durante todos los tracks del disco. Gran disco este del año 2019. Un año 2019 que realmente trajo discos. Y eso que estamos recién en agosto, todavía nos quedan 4 meses más. Trajo discos que nos va a costar una enormidad sacar a fin de año, que espero que hagamos el especial de los mejores discos para nosotros del año 2019. Nos va a costar bastante decidir cuáles son o cuáles van a ser esos 10 primeros o mejores discos para nosotros. Riot City, como habrán escuchado, no los va a defraudar. tuvieron como comienzo de esta emisión 144 el tema que le da nombre a esta placa debut, Burn the Night. Y nos vamos a ir a un segundo tema. Como todos ustedes ya saben, el segundo tema tiene que ver con el primer tema. Y estamos hablando de la banda Traveler. ¿Qué tiene que ver? Acá lo tenemos a el baterista, tanto de Traveler como de Riot City. Estoy hablando de Chad Valier, que también acaba de sacar con esta banda Traveler su disco debut, autotitulado Traveler. Esto salió un par de meses solamente antes que el disco de Riot City, con el cual el tipo estuvo grabando las dos bandas a la vez, primero con Traveler y a su vez con los Riot City, porque este disco autotitulado de Traveler salió el 22 de febrero. Vamos a escuchar un tema que también sigue la línea del heavy metal tradicional, la línea de aquellas raíces ochenteras, espídicas, y que beben bastante de la New Wave of British Heavy Metal. Vamos a escuchar el tema que abre esta placa y se llama Starbreaker. Un piñón fue arrancar con Riot City, otro piñón del otro lado te lo damos con Traveler. We'll be right back. de batalla. En la sección Hachas de Batalla, un poco de sangre teutona desde los dedos del gran Wall Hoffman, por todos conocidos como el guitarrista, líder y alma mater de los grandiosos Accept. Desde su segunda placa solista editada en 2016, titulada Headbanger Symphony, en donde une sus dos pasiones, heavy metal y música clásica, con una maestría y un buen gusto indiscutible, lo escuchamos interpretando nada menos que a Johann Sebastian Bach, con el tema Air on G-String. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. De thrash metal directamente desde la escena underground alemana. Lo que acaba de pasar en esta primera de las novedades es la banda Mortal Infinity con el tema In Cold Blood, así se va a llamar el nuevo disco que se espera para este próximo 6 de septiembre. Esto va a ser parte de el tercer disco de la banda, una banda relativamente nueva formada en el año 2008 y que sacó su primer disco District Destruction en el año 2012 y Final Death Denied en el año 2015. 4 años después está por salir este In Cold Blood, un grupo que en realidad, más allá de ser alemanes, decantan su sonido hacia el lado más americano, no así para el lado clásico alemán. Aquellos que están acostumbrados a aquel sonido alemán de Creator, Sodom y Destruction, no va con la onda de Mortal Infinity, que repito, se tira más para el lado del thrash norteamericano. Tercer disco para Mortal Infinity, repito, lo que acabamos de pasar se llama In Cold Blood y así se va a llamar este nuevo disco, tercero ya para los alemanes de Bavaria. Esa es la localidad en donde están afincados los Mortal Infinity. Vamos a tener hoy 4 novedades, como generalmente tenemos siempre, salvo lo que fue el primer programa de este regreso, o sea la edición 141, que creo que tuvimos solamente una sola novedad. Pero por lo general, acá en Brigadas tenemos 4 novedades. Arrancamos con estos alemanes desde el lado del thrash metal y ahora giramos, no sé si 180 grados, porque lo que vamos a presentar, el intérprete que vamos a presentar ahora, esta persona cada vez tiene su sonido más pesado. No solamente más pesado con su carrera solista, sino también con su banda. Estoy hablando de Michael Sweet, cantante de Stryper. Si nos ponemos a pensar desde el regreso de Stryper en estos últimos discos, fueron potenciando cada vez más su sonido, llevándolo más hacia el heavy metal tradicional. Cada vez se escuchan más pesados los Stryper, aquellos Strypers de los cuatro primeros discos. Michael Sweet ya lleva 10 discos grabados como solista. En realidad, este que está por salir ahora es el 10º disco, se va a llamar 10, por eso el título. Y también porque, según palabras de Michael Sweet, hay un tema, justamente 10, el tema que le da nombre a la placa, que habla sobre los 10 mandamientos, una canción, según él, muy poderosa, realmente pesada, y que él dijo que comienza como galopeando en la cara y termina pateando en el estómago. De alguna manera, siguiendo la temática que arrancara en Stryper y que continuara con su carrera solista. Y este disco va a tener 10 temas. Y de esos 10 temas va a tener bastantes invitados, porque tiene en cada tema un guitarrista invitado y algunos cantantes invitados. Yo no voy a decir todos los invitados que tiene porque son bastantes, pero voy a tirar algunos nombres. Va a estar Todd LaTorre, actual cantante de Queensrÿche, los guitarristas Joel Hoekstra, actualmente en Whitesnake, Jeff Loomis en Arch Enemy, Marcy Montaseri, guitarrista de la banda de Phil Anselmo and the Illegals, Gus G de Firewind y Tracy Guns de los LA Guns. Tiene más invitados, ya se van a ir develando en el transcurso de estos días, porque falta todavía para que el disco se edite. 11 de octubre lo va a estar editando Rat Pack Records en los Estados Unidos y también va a estar disponible en Europa a través de Frontiers Music. Con respecto a estos invitados, Michael Sweet dijo que hay un músico diferente que aparece en cada canción. En algún momento el proyecto solamente tenía un par de apariciones especiales y luego se decidió que era interesante traer diferentes músicos para cada canción. Y ahí comenzó a poner nombres y a contactar con la gente, con los cuales la mayoría de esos músicos aceptaron. Y luego tuvo otros músicos contactándolo a él para aparecer en este disco. Por lo comentado por el cantante, cuando se le preguntó qué onda iba a tener esta nueva grabación, dijo que iba a estar con una onda de la vieja escuela, con algunas reminiscencias de Judas Priest, de Dio, y algunos riffs a lo Iron Maiden. También algunas baladas, y con una onda en algunos temas a lo Led Zeppelin. Realmente lo vendió espectacularmente bien Michael Sweet. Judas Priest, Dio, Maiden y Zeppelin. Nosotros tenemos acá un adelanto de este disco llamado 10, y realmente va por los carriles indicados por Michael Sweet. Un tema bien pesadito en una carrera solista que arranca en el año 1994, después del parate hecho por Stryper a partir de Against the Law, el cuarto disco del año 1990, y que ya lleva 10 discos, por ahora 9. El 11 de septiembre ya van a ser 10 discos solistas de Michael Sweet. Vamos a escuchar entonces en esta segunda de las novedades el tema adelanto de este disco llamado 10, 11 de octubre, y esto es Better Part of Me. Michael Sweet con todos ustedes. Salto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Ahora podés escuchar cada emisión de Brigadas durante toda la semana. Cada nueva emisión, los miércoles a partir de las 21 horas, por Bunker Radio Rock. Y si te lo perdiste, tómate revancha con sus repeticiones. Los lunes a las 21 por asaltamatarradiorock.com. Desde Zaragoza, España. Los martes, también a las 21 horas mediante Vértigo Rock, vertigorockradio.blogspot.com. Los sábados por partida doble a partir de las 14 horas por Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar. Y desde las 21 por De Monte Radio, www.demonteradio.com.ar. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Como pueden advertir, conectamos la bandeja, pusimos a girar el disco y se escucha obviamente el ruido de la púa de fondo. Volvemos a un bloque que ya hacía bastante tiempo no aparecía en Brigada. Surcos de Acero, el bloque dedicado al vinilo. Y este regreso tiene como protagonista una banda suiza. Con su tercer disco, el que marcó un quiebre en la banda, con la entrada de Mark Storas, aquel que se unió a los sonidos marcados por la nueva ola del metal británico, pleno 1980. El inicio de un nuevo sonido no solo para nuevas audiencias, sino también para esta leyenda. Hoy, Metal Rendezvous de Crocus, en Surcos de Acero. We'll be right back. brigadas. En este regreso del bloque Surcos de Acero, acabamos de escuchar Heatstrokes, el tema que abría la cuarta placa de los suizos Crocus, una placa que en realidad marca un corte dentro de la discografía de Crocus. Si vamos a la discografía de Crocus, nos tenemos que ir a los comienzos, y los comienzos son muy diferentes a lo que fue la banda a partir de Metal Rendezvous, aquel disco del año 1980, ya con el ingreso de Mark Storaz en las voces. Recordemos que aquellos primeros discos, Crocus del 76, To You All de 1977 y Painkiller del 78, marcaban un estilo completamente diferente al que luego iba a tomar la banda en el año 1980. Era un sonido más psicodélico, basado más que nada en las influencias de la música de los años 70, con el guitarrista Tommy Kiefer por aquellos años y Chris Von Rohr haciéndose cargo de las voces. A partir de Metal Rendezvous, Chris Von Rohr pasaría al bajo, Mark Storaz se haría cargo como nuevo miembro de la banda de las voces. Y también tenían a Fernando Bonar, que ya estaba en la banda a partir del segundo disco. Estoy hablando de To You All. Pero ¿cómo llega Mark Storaz a la banda y cómo se hace aquel cambio de identidad, tanto musical como en imagen? Recordemos, como yo dije en el bloque anterior, que ya había explotado la New Wave of British Heavy Metal. Estamos en el año 1980. Mark Storaz estaba en una banda con un sonido más progresivo llamado TEA. Había sacado 3 discos y la banda finalmente se había desintegrado. Había conocido en un tour a aquellos integrantes de Crocus. Había sido una banda TEA que, gracias a aquellos primeros 3 discos, había podido girar con Nazareth, con Status Quo y con Queen. Bandas bastante grandes por el momento. En Londres, Mark Storaz se topa con Harry Sprenger. ¿Quién era Harry Sprenger? Manager de Crocus por aquellos años, en King's Road, un pub de Chelsea, ahí en Inglaterra. La banda andaba buscando nuevo cantante. Sprenger le ofrece el puesto a Mark Storaz y le da un número de teléfono. Para esto, Mark Storaz le pide un demo con canciones de la banda como para ir escuchándolos y para ir adaptándose en el caso de que acepte la propuesta como cantante nuevo de Crocus. Pero para eso llega un ofrecimiento bastante loco y que mucha gente no sabe. Un ofrecimiento a Mark Storaz para ser cantante de Rainbow. En palabras del propio Storaz, dice: una semana más tarde fui invitado a una audición para Rainbow. Sí, propiamente la banda de Richie Blackmore, con Roger Glover en el bajo, Don Airey en teclados, Cozy Powell en batería. Yo no estaba muy familiarizado con el repertorio de canciones de la banda, pero siendo un inmenso fan de Deep Purple, simplemente tenía que tomar la chance, aún si lo único que podía ganar con eso era zapar con 2 de mis ídolos más grandes. La semana siguiente tomé un vuelo a Ginebra. Colin, el manager de gira de la banda, y Cozy me fueron a buscar en un Mercedes y conducimos por la frontera hacia Francia. Cozy me preguntó si me asustaba que manejara rápido y yo le dije que por supuesto que no, y que saber que él tenía una licencia de conductor de carrera me hacía sentir seguro. Así me ajusté el cinturón en el centro del asiento trasero para balancearme y tener una vista panorámica. Tomé un respiro profundo antes del excitante viaje. Andando fuerte y hasta derrapando a lo largo de extensos caminos de bellísimos campos franceses, de pronto vi un hermoso castillo a la distancia y algo dentro mío me dijo que habíamos llegado. Cozy pasó la cerca de ingreso, siguió y estacionó contra una pared en que estaba el estudio de grabación móvil, y encaramos hacia la gran puerta principal en donde nos estaban esperando Roger Glover para saludarnos. Resulta que ese estudio móvil no era otro que la mansión Rouge de Jethro Tull. La banda grabó todas las audiciones para poder volver a escucharlas y evaluar a los cantantes. Realmente disfruté esas dos zapadas de corazón con Rainbow y quedé amigo de los músicos desde ese entonces. Acá Mark Storaz de alguna manera cuenta un dato que muchos desconocen, que es la audición para Rainbow, en la cual no quedó. Era una elección media loca, igualmente. A partir de ahí llega 1980, con 1980 llega la explosión del heavy metal, el resurgimiento del hard rock y todo lo que es la nueva ola del metal británico y unos Crocus que empiezan a grabar ya con Mark Storaz y con Chris Von Rohr en el bajo y Fernando Bonnar en la otra guitarra, aparte de Tommy Kiefer, el otro guitarrista de la banda original, fallecido en 1986. Continúa contando Mark Storaz. Aunque Metal Rendezvous salió en 1980, las canciones de ese prestigioso álbum fueron terminadas y grabadas a fines de 1979. La composición básica de ese álbum fue terminada cuando me uní a ellos. Fue una semana corta y rápida en el estudio con Martin Pearson en los controles. Muchas partes posteriores fueron agregadas espontáneamente durante el calor de la grabación. La atmósfera era fresca y la estábamos pasando realmente bien. Estábamos más que afortunados de estar con el productor correcto en el momento correcto. Y Metal Rendezvous despejó, junto con todas las otras bandas de rock, en la gigantesca ola de la New Wave of British Heavy Metal. El álbum fue lanzado internacionalmente y recibió no más que halagos. Los promotores de todos lados querían tener la banda. La presión estaba presente, especialmente para nuestros managers suizos. Ellos estaban en lucha con las demandas y nosotros, por otro lado, estábamos felices de estar constantemente en las rutas llevando nuestra música en vivo a nuestros nuevos fans. A partir de ahí se marca, de alguna manera, un quiebre para Crocus. Con este disco, Metal Rendezvous, con la explosión de la New Wave of British Heavy Metal, como dije anteriormente, con el resurgimiento del hard rock. Y a partir de ahí también empezaría una seguidilla de álbumes en donde la banda suiza, en cada paso que daba, hacía más pesada la propuesta. Luego iba a venir Hardware en 1981, One Bass at a Time en 1982 y finalmente el disco que de alguna forma los catapultó a la fama, el disco más vendedor de los suizos Crocus, que fue Headhunter, un disco que fue editado acá en vinilo y en cassette. Vamos a escuchar un tema más de este disco quiebre dentro de la discografía, dentro del estilo y dentro de la formación de los suizos Crocus. Estoy hablando, como saben, de Metal Rendezvous. Lo que vamos a escuchar es otro tema directamente del vinilo. Estamos en Surcos de Acero y esto es Fire. Just the hanging around. los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En brigadas, los forjadores del camino. Yeah. nuevo bloque en Brigadas. En realidad, un viejo bloque que en sus inicios se llamaba o tenía el nombre de justamente Los Inicios y que lo remodelamos un poco y se termina llamando Los Forjadores del Camino. Aquellas bandas incipientes que crearon todo un estilo para la creación de lo que luego fue el heavy metal. En este caso acabamos de escuchar a los legendarios Blue Cheer desde su primer disco editado en 1968, un clásico dentro de Blue Cheer, en mayúsculas el clásico, Vincebus Ereptum. En realidad el nombre Blue Cheer era el de un famoso detergente norteamericano que con el tiempo fue adoptado para bautizar un poderosísimo ácido, un LSD, y que más tarde fue usado para nombrar a esta banda de rock de San Francisco, en California. Y mejor nombre en realidad no podrían haber escogido, ya que la música y el sonido que emanaban de sus voces e instrumentos eran potentes, poderosos y atronadores como el mejor de los ácidos. Una escena de San Francisco que fue erigida como punta de lanza del hipismo allá por finales de los años 60 y que también sacaría y emergerían interesantes bandas que forjarían, como bien lleva el título esta sección, el sonido pesado de aquellos años. Un disco que ya lleva más de 50 años de su publicación, año 1968. Los Blue Cheer se formaron en San Francisco, plena movida hippie, como dije, cuando la psicodelia, el blues rock, que por aquellas épocas ya hacía, por ejemplo, el Jeff Beck Group, y de alguna manera estaban preparando el camino para la gran explosión del hard rock, del rock duro de los años 70. Mientras en 1968, Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath, aquella trilogía esencial que todos conocemos, era todavía un proyecto. Blue Cheer saltó a la fama aquel mismo año con este disco, Vincebus Ereptum, del que se puede decir ya tiene en sus surcos verdadero y auténtico rock pesado, hard rock, lo que todos nosotros conocemos actualmente como heavy metal. Es innegable que ya para 1968 Vincebus Ereptum iba a revolucionar toda la escena del rock. En aquellos años iba un poco más allá de Hendrix, un poco más allá de Cream, bandas que hacían ya blues blanco agregándole bastante distorsión y bastante pesadez a el común de las bandas que por aquellos años venían sonando y quienes detentaban de alguna forma el grado de vanguardia y de experimentación más desarrollado. Era un rock más fuerte, más denso, con guitarras que se abrían paso en una nube de vatios ante la demoledora base rítmica que componía Willie junto a Peterson. De aquel primer LP se hizo mundialmente famosa una versión de un clásico del rock and roll de Eddie Cochran, que también retomarían años después los Who para aquel disco Live and Leeds, un trío que no solamente mostraba su pesadez en la música, también mostraba ya una imagen realmente importante. Tres músicos con el pelo extremadamente largo, que eran seguidos generalmente por aquellas bandas de motoqueros, sobre todo la de los Hell Angels. De hecho, el prestigioso crítico musical británico Chris Welch, en algunos artículos que publicaba sobre las ediciones del ya extinto Festival de Reading, siempre hablaba de cómo en las tiendas de campaña que había en las inmediaciones de aquel festival, siempre se podía escuchar el Summertime Blues en la versión de Blue Cheer aparecida en Vincebus Ereptum. Todo esto junto a un buen puñado de motos, cervezas y algún que otro hippie ya reciclado en heavy. Siguiendo un poco con lo que fue la corta pero intensa historia de la banda, cuando iban a empezar a grabar su segundo disco, Leggy Stephens, el guitarrista, se va de la banda y lo reemplaza Buddy Holden, quien mantuvo de alguna forma la personalidad y la historia clásica del grupo. lo venía diciendo hace un ratito yo, larguísimas cabelleras, un volumen realmente atronador y conciertos en directo realmente devastadores. Y sobre todo el sonido, ese sonido distorsionado, eléctrico, que algunos años después se conocería como heavy metal. Desgraciadamente, quizás la excesiva actividad en directo del grupo y en estudio y los frecuentes cambios que Blue Cheer tuvo, Paddy Holden también dejó el grupo y entró como nuevo guitarrista en 1970 Bruce Stephens junto a Brun Kellogg, que incorporó teclados al grupo. Pronto iban a cambiar la orientación musical de los Blue Cheer, quienes iban a empezar a hacer una música más cercana al rock californiano, más suave, tipo Grateful Dead, América, etc. En enero de 1972, finalmente, y tras haber grabado 6 discos, así como una innumerable gira por toda Norteamérica, Blue Cheer anunció oficialmente el fin de la banda, salvo Leigh Stephens, quien iba a emigrar en los 70 a Inglaterra y que grabó ahí 2 LP en solitario. Ninguno de los demás miembros de Blue Cheer continuó activamente en la música, pero ya habían creado toda una leyenda. Como te decía al principio, Blue Cheer fueron sin duda la primer formación de auténtico heavy metal para muchos. Si cabe, puede decirse que el hecho de que solo existiera durante 4 años nada más, todavía le da más carácter de mito a la banda, quienes sinceramente de eso se pueden dar cuenta al escuchar aquellos primeros discos. Solo dieron un poco por ciento, relativamente bajo de lo que podían haber llegado a hacer si hubieran sido músicos quizás con un grado mayor de madurez y si su extenuante actividad en estudio o en vivo les hubiera permitido trabajar más calmo o con una formación un poco más estable. En cualquier caso, dejaron grabados para la posteridad, como dije, 6 discos, huellas imborrables de lo que fue, al menos en aquel momento, su histórica aportación al rock. Sobre todo aquel inolvidable Visebus Ereptum. Vamos a escuchar un tema ahora de lo que fue su segunda placa, llamada Outside Inside, también del año 1968, y culminamos así estos Forjadores del Camino con los grandiosos Blue Cheer. Escúchenlo, escuchen la pesadez para aquel año 1968, esto es Gypsy Ball. esto? ¿Qué es esto? No me gusta comer así. ¿Quiénes son? Y son los hippies de ahora. ¿Qué van a hacer? Ay, mamá, no tienen nada que ver con los hippies. Estos tienen otra onda. Anotá, bicho, anotá. Otra onda. Bueno, a ver qué onda es esa. A ver. Yo te voy a explicar. Estos son heavy metal. Los hippies eran amor y paz. En cambio, los heavies son la destrucción total. Mirá vos. Cadena y rock. Palo y palo. Ah, muy bien. Pero mirá qué simpático. Y decime, perdón. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo los miro porque me llaman la atención, papá. Para mí, la violencia es parte de un espectáculo. ¿Sabés que me tiene bastante preocupado todo este asunto, ¿no? ¿Qué cosa? Esto de los heavy metal, del rock, qué sé yo. ¿Y qué te preocupa? ¿No ves que nos están mandando violencia desde afuera? Toda esta onda de la agresividad, no sé. ¿Qué intentan mandándonos eso? ¿Contaminar a nuestros chicos? We'll be right back. En el bloque Chicas Rudas acaba de pasar la banda Smolder desde Canadá. Si arrancamos esta 144 con metal canadiense de la mano de los Riot City, ahora en Chicas Rudas volvemos nuevamente al metal canadiense. De Smolder escuchamos el tema Bastard Steel, esto está incluido en su disco debut de este año, material nuevito para el Chicas Rudas de hoy, un disco que se llama Time of Some Evil and Wild Daring. Y acá tenemos para presentar a Sarah Ann, la vocalista de los Smolder, que tiene un punto extra en todo esto, que es que trabaja en el Banger TV, el canal de metal de Sam Damm. Más conocido Sam Damm por ser aquel antropólogo, músico, director canadiense y haber realizado varios documentales, entre ellos Headbanger's Journey, Global Metal, o coescribir y codirigir el documental de Iron Maiden, Fly 66. Ahí seguramente lo sacan. Bueno, en realidad los tres documentales son bastante conocidos y también bastante conocidos por estos trabajos Sam Damm. Bueno, Sarah Ann, cantante de Smolder, es una de las presentadoras de aquel canal de heavy metal de Sam Damm llamado Bangers TV. Y con los Smolder nos vamos a encontrar con un grupo de heavy metal épico con pinceladas bastante pronunciadas de Doom. Con esto quiero decir que se van a encontrar con unas influencias bastante marcadas de Manila Road o de City Tangle. Tal es así que para el dibujo de la portada lo llamaron a Michael Whelan. Michael Whelan es conocido por ser el artista que trabajara en las portadas de los discos de City Tangle. Vamos a escuchar un tema más acá en Chicas Rudas en esta emisión 144, un tema más de este disco Time of Some Evil and Wild Daring, 26 de abril por Cruz del Sur Records, que es un sello italiano que últimamente está tomando bastante preponderancia y está editando bastantes bandas de este estilo y también abarcando al heavy metal tradicional. Si pueden, péguenle una mirada al catálogo, aquellos que se interesan por mirar catálogos y conocer bandas generalmente nuevas que aparecen en cada uno de estos catálogos, entre comillas, vamos a poner relativamente nuevos. Vamos con un tema más de Smolder, vamos a escuchar nuevamente a Sarah Ann, esta canadiense que está al frente de esta banda bastante nueva. Lo que vamos a escuchar es otro tema de este disco debut sacado el 26 de abril de 2019 de este año y se llama Shadowed Sisterhood.

La particular voz de Udo Dirkschneider prácticamente no necesita ningún tipo de presentación. Igualmente lo tenemos que hacer, así son las costumbres en cualquier programa de radio y eso no escapa a Brigadas. Lo acabamos de escuchar con el tema Streets of Fire y esto pertenece al segundo disco como solista. 3 años después de haberse ido de Accept por primera vez, después del disco Russian Roulette, aquel de el año 1986, y también un año y monedas de haber sacado su primer disco como solista, aquel inolvidable Animal House. Y esto tiene que ver con el bloque a 30 años. El problema de haber retomado el programa en julio, prácticamente pasado la mitad del año, nos trajo como problema que nos quedaron varios discos de esta sección a 30 años fuera, la cual vamos a ir de alguna manera incluyéndola con el correr de las siguientes emisiones. Y esto nos venía como anillo al dedo para también dedicarle este tema Streets of Fire de este segundo disco de Udo, segundo disco titulado Mean Machine del año 1989, un disco que salió el 10 de enero del año 1989 y como había salido el 10 de enero, el 10 de enero cumplió de este año cumplió las 3 décadas. Entonces, bueno, no venía, decía, como anillo al dedo para dedicar este tema a nuestro oyente, Andrea Martínez, que justamente el sábado pasado me había puesto ahí en una de las tapitas que nosotros vamos posteando en nuestra página de Facebook, ¿cuándo vas a pasar algo de Udo? Entonces le dije, bueno, la semana que viene paso algo de Udo Dirkschneider con su banda solista Udo. Y daba la casualidad que tenía un disco que había cumplido 30 años el 10 de enero. Así que, como nosotros ya lo dije, empezamos en julio, retomamos las emisiones de Brigadas, dije, vamos a ir metiendo discos que quedaron afuera de estos festejos de los 30 años. Uno de ellos, Udo. Así que para vos, Andrea Martínez, Udo con Streets of Fire. Cumplimos la palabra ante todo, así que espero que sea uno de los temas que te gusten. Yo veo que es fanática de Udo Dirkschneider. Muy bien, y tenemos 2 discos más, tenemos poco tiempo también, el tiempo apremia, no queremos dejar nada afuera y es posiblemente que algo sí quede afuera. Así que como tenemos 2 discos más para presentar en este bloque a 30 años, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un 2x1, vamos a mandar 2 de un tirón. Por un lado, cumple 30 años Insult to Injury, el tercer disco de la banda estadounidense de thrash metal Whiplash. Los norteamericanos, para este tercer trabajo, luego de sus 2 primeros bombazos, estoy hablando de Power and Pain de 1986 y de Ticket to Mayhem del año 87, reacomodaron las piezas y su líder Tony Portato, guitarrista y cantante de aquellos 2 primeros lanzamientos, decide de alguna manera dedicarse exclusivamente a ser guitarrista y convoca a un cantante. Este cantante fue Glenn Hansen, quien solamente fue parte de este disco, Insult to Injury, y que se convertiría en el último lanzamiento, ya que la banda se separaría hasta el regreso en 1996 como quinteto y con el ingreso de un nuevo vocalista. Recién para 1998, Portato retomaría el puesto de cantante para el disco Thrashback, rearmando nuevamente el trío original, el trío de aquellas 2 gemas llamadas Power and Pain y Ticket to Mayhem. Por otro lado, tenemos otro disco que cumple 30 años para el maestro King Diamond. King Diamond y su Conspiracy, que este 21 de agosto va a estar cumpliendo 30 años, dentro de 4 días, en donde con Conspiracy continúa la historia fantasmal que había comenzado en el gran disco Them de un año anterior. Una época de King Diamond que realmente, desde su primer disco hasta Conspiracy y un poco más adelante, fue más que interesante. Y con un guitarrista como Andy LaRocque, que ya para Conspiracy estaba plenamente compenetrado junto a Kim Van Der Petersen, King Diamond, en las composiciones de estos discos, tanto de Them y sobre todo con Conspiracy. De ese disco de Conspiracy vamos a escuchar Sleepless Night. Así que Whiplash y King Diamond por un lado, Insult to Injury por otro lado, Conspiracy, y por un lado Hiroshima de Whiplash y por el otro Sleepless Night de King Diamond. A 30 años por partida triple, Accept y ahora con Whiplash y King Diamond. Respect for all that's attend to the graves. You'll give us the house back and keep in mind that we only come here at night. Snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Como suele ocurrir cada vez que en este programa suena Time for Bedlam de Deep Purple, quiere decir que llegamos a el final de una nueva emisión de Brigadas. En este caso la emisión número 144, así que agradecemos a todos aquellos que estuvieron brindando el aguante, que aguantaron hasta el final. Aquellos que no pudieron aguantar, los comprendemos también. Debe ser pesado aguantar 2 horas de este tipo hablando. Bueno, aunque no son 2 horas, ¿eh? Hay música también de por medio. Pero bien, una 144 que salió bastante redondita. Nos quedaron 2 novedades afuera, que seguramente las vamos a incluir en la emisión número 145. Siempre queda algo afuera. En la 144 nos quedó el bloque de vinilos que lo incluimos hoy. Y en esta 143 nos quedó el bloque de vinilo que lo incluimos hoy. Y en esta 144 nos quedan las novedades, que si no aparecen otras nuevas novedades y las suplantan, muy posiblemente van a estar en la emisión número 145 de la próxima semana. Un programa bastante completo, creo yo, porque empezamos con, cuando no, de nuestra parte, heavy metal canadiense. El comienzo de esta emisión 144 fue con Riot City y Traveler. Luego seguimos con Hachas de Batalla, con un maestro de las 6 cuerdas, un capo dentro del heavy metal alemán, ícono del metal alemán como es el guitarrista Wolf Hoffmann. 2 novedades, los Thrashers Mortal Infinity y lo nuevo de Michael Sweet, que suena realmente lindo y pesado. Surcos de Acero, que volvió nuevamente después de tanto tiempo, en esta ocasión presentando aquel 4º disco de los suizos Crocus, Metal Rendezvous. Tuvimos un bloque que había estado en Brigadas en los comienzos. Piensen que estamos en la 11ª temporada. Y en los comienzos tuvimos Los Inicios, que se reestructuró de alguna manera y ahora se llama Forjadores del Camino, con las bandas seminales, las bandas que de alguna manera fueron primigenias dentro de los sonidos pesados allá por, se podría decir, finales de los años 60. Va a haber otras bandas más. Hoy estuvimos con los Blue Cheer y aquel proto heavy de Vincebus Erectus. Hablamos bastante de eso. Después tuvimos a Smolder en la sección Chicas Rudas, a 30 años triple con Udo, Whiplash y King Diamond. Eso nos quitó tiempo y no pudimos incluir las novedades. Pero bueno, todo no se puede. Nos reencontramos, gente, la semana que viene con la emisión número 145 de Brigadas, 2 horas más, 120 minutos, con lo mejor del heavy metal, hard rock, thrash y bandas de culto. Nos vamos con un poco de metal nacional, porque tampoco tuvimos la sección metal nacional, no es que estaba incluida y la separamos, sino que directamente no fue parte de esta emisión 144. Nos vamos con Celidor, y lo que vamos a escuchar de Celidor, que va a cerrar esta 144, es el tema Celidor, justamente el que le da nombre a la banda. Gente, hasta la semana que viene, espero que les haya gustado. Chau.